de mi canto, Señor. Te quiero adorar. Mi deseo es bendecirte. Quiero que tomes esta adoración como un beso para ti. Esto es un beso para ti. Que tu rostro pueda acariciar. Que con mi canto, Jesús, pueda hacerte suspirar. Que tu sonrisa pueda admirar. Puedo verte, Jesús.